Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol en la 107.9, como no podía ser de otra manera, claro está. Bien, además, hoy parece que estamos todo el equipo al completo. Tenemos al Bueno, al Feo y al Malo. Y por cercanía, Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo llevan las calores? Ah, bien, yo las llevo bien. ¿Sí? Sí. Menudo mesecito de mayo estamos teniendo de caluroso. También por Zaragoza, Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, también por allí. Por Tierras Mañas también hace un calor que lo flipas esta última semana. Bien, y además de Roberto, que estará a los controles, y Ángel Ramiro, que estará aquí cerquita de mí, un servidor, Juan Luis Payás, os acompañará en esta horita que ahora comienza, y en la que vamos a tener un programa muy mediterráneo como el clima del que hablamos, porque lo vamos a dedicar a los italianos. Sí, queridos oyentes, a los compositores italianos de bandas sonoras, que son muchos y buenos, aunque la mayoría solo conozcamos o conozcáis a Morricone y a Nino Rota, que por otra cosa, pues van a estar, eso seguro. Pues por eso, para acercaros un poquito más a los compositores italianos, vamos a hacer este programa de hoy, que como escucharéis, pues tendrá de todo, por lo tanto será variado, como solemos decir, ¿verdad, Ángel Ramiro? Sin duda alguna. En fin, italianos en el Bueno, el Feo y el Malo. ¿Te lo vas a perder? Obviamente nosotros no. Yo no. Bien, presentado el programa de hoy, Roberto, antes de meternos en la harina, informas a los oyentes con tu terciopelada voz de las diferentes formas que tienen de contactar con nosotros. Pues sí, el blog del programa bfmbsos.blogspot.com, con los programas de grabados, ¿vale? Ya os comentamos las últimas semanas que nos hemos mudado y ya están todos colgados en archives.org, o sea que ahí tenéis todos los programas hasta la fecha que hemos hecho para poder escucharlos con tranquilidad, a tu ritmo, cuando puedas. Correcto. Sí, que hay que felicitar por su gran trabajo a Norma, ¿sí?, nuestra colaboradora, que vamos, estupendo. Desde ahí luego. Está todo genial. Tenemos 114 y con el de hoy 115. Muy bien. El correo electrónico bfmbsos@gmail.com, ya sabéis, cualquier cosa que nos queráis enviar, nosotros siempre la recibiremos con los brazos abiertos. Queremos escuchar vuestros comentarios, vuestras críticas constructivas y también vuestras loas, como decimos, también nos gustan las palmaditas en la espalda. Sí, señor. Y cómo no, ese teléfono 96-250-4508 para el contacto directo, el que más nos gusta a nosotros, escuchar vuestras voces. Pues nada, Roberto, fantásticamente como siempre. Ángel, ¿estás preparado? Estamos preparados. Pues ahora lo que hace falta es que estén preparados los oyentes. Y para eso tienen que hacer lo de siempre: subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos de todo, porque tenemos un verdadero puñado de compositores italianos, porque los temas son breves, de manera que nos va a dar tiempo a meter mucho. Uh-huh. En esta hora, que igual nos pasamos de tiempo, esperemos que no. Y bueno, tenemos desde los viejos, como Marino Simbene, hasta los más modernos, como Paolo Bombino, pasando pues por Giorgio Moroder, Dario Marinelli, Bruno Nicolai, Ersio Ortolani, Pino Donaggio. Y por supuesto, los que te he dicho, los grandes Nino Rota y Ennio Morricone. Y claro, al ser tantos, la música que vamos a escuchar es muy, muy variada y diversa. Sí, sí, todos los palos, ¿no?, italianos. Sí, y también daremos en el diccionario un término muy relacionado con lo musical. Es un término de cine, pero muy relacionado con musical. Tenemos el término de Spaghetti Western. Spaghetti Western. La verdad es que el nombre es divertido, sí, Spaghetti Western. Yo me imagino a los vaqueros comiendo espaguetis. Y bueno, pues acabaremos como es nuestra costumbre con una canción, uh-huh, en este caso italiana. No podría ser de otra manera. Para hacer justicia al gran Renato Carosone. Uh-huh. Adelantemos más. Bueno, pues vamos adelante, que hay mucho, mucho, mucho italiano aquí que poner. Andiamo tutti. Thank you. Ahí estaba el primer tema del día de hoy. Correcto, era el tema principal de la película Salomón y la reina de Saba, director Quin Vidor, y tenemos el primer compositor italiano de la mañana, o de la tarde. Sí, Mario Nacimbeni. Bueno, es de luego suena cine histórico, ¿eh? Sí. Es que es una cosa que hizo mucho Mario Nacimbeni, que no es, de hecho, el más antiguo de todos. El más viejo de todos es Nino Rota, de todos los que vamos a poner, pero sí que fue el primero que dio el salto a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este hombre era pues un hombre muy, ¿cómo se dice?, muy cultivado, había hecho... había estudiado en el Conservatorio de Composición y Dirección de Orquesta. Había sido campeón nacional de tenis de su país. Curioso, ¿eh? Campeón de tenis de mesa, perdón, de ping-pong. Le iba a ping-pong al hombre este. Y bueno, pues empezó antes de la Segunda Guerra Mundial ya a hacer películas italianas y pues en los 50 saltó a Hollywood, películas pues históricas sobre todo, ¿no? Alejandro el Grande, Los Vikingos, Barrabás, le gustaba mucho pues usar una gran orquesta y coro, como se puede ver. También trabajó pues para Monkey Beach en La Condesa Descalza, para Michael Curtis en Francisco de Asís, Selznick en Adiós a las Armas. Y bueno, de alguna manera pues es despedido, de alguna manera sale de Hollywood por un desengaño bastante gordo, porque resulta que el productor Samuel Bronson, a quien conoceréis por sus películas, por sus grandes superproducciones, recibe unas pésimas críticas de su película Rey de Reyes. Y solo que decían en Rey de Reyes, que decían los críticos, bueno, la película es horrible, pero se salva la excelente música de Mico Rosa. Y entonces este hombre estaba trabajando en el circo con Mario Nacimbeni. Y dice, ostras, si me dicen eso de Mico Rosa y tal, y yo que me he enfadado con Mico Rosa en la anterior película, y he contratado a este, ¿ahora qué hago? Así que despedí a Mario Nacimbeni sin dejarle oír su música siquiera, sin oírla, y contrató a Mico Rosa. Y a partir de ahí, pues Mario Nacimbeni dice, wow, yo estoy harto de Hollywood. Esto me vuelvo para Italia. Me vuelvo para Italia, se volvió para Italia tranquilamente a trabajar. La pasta, pues, cappuccino, ¿eh? Sí, bueno. A las cosas buenas de la vida. En Italia, prosciutto. El prosciutto. Bueno, el pernil nuestro es mejor que el prosciutto. Sí, está claro. Pero es lo que tienen allí. Ya. Bueno, pues volvió a Italia, trabajó con Roberto Rossellini en televisión y bueno, en fin. Se jubiló y a vivir tranquilamente hasta Correcto. Que falleció. Bueno, ahí teníamos los apuntes que Ángel Ramiro nos aportaba sobre Mario Nacimbeni, el primero de los compositores italianos que tenemos preparados hoy en El Bueno, el Feo y el Malo, en este programa dedicado a italianos. Y vamos con el siguiente. Presentación, Roberto. Sí, claro. Un poco antes quería comentar, bueno, que durante el sumario hemos tenido oyentes prestos a llamar al Bueno, el Feo y el Malo, y nos llamaba Maripaz, pues pidiéndonos que algún día pongamos algo de Siete novias para siete hermanos, que de hecho ya hemos puesto aquí bastante, pero nosotros como siempre nos lo apuntamos. Correcto. Y ya sabéis que de vez en cuando pues hacemos esos programas que nosotros llamamos clásicos populares, que nos encantan, en el que los programadores pues sois vosotros, los oyentes. Así que Maripaz, gracias por llamar y nos apuntamos esta sugerencia. Y además quiero yo apuntar otra que me han dicho viva voz el susodicho, el señor Micheta, otro gran oyente, nos pidió que a ver cuándo podíamos poner Las Sandalias del Pescador, que la estuvo viendo hace dos días o tres que la pusieron, y que bueno, le encantó esa la película, sobre todo le gustaba mucho, y la banda sonora, que no la recordaba, también le gustó muchísimo, de Alex North. Pues nada, pues la apuntamos también, y cuando tengamos un ratito haremos un clásico popular con estas. Y más peticiones, que por eso, como ha dicho Roberto, 4508, cogéis el teléfono y nos llamáis, ¿vale? Que nosotros siempre atendemos la llamada. Seguimos con italianos. El segundo de ellos, hemos dicho, el gran Nino Rota. Este no tiene presentación, por así decirlo, ¿no? Se presenta al solo. Lo hemos puesto muchas veces, El Padrino, hemos puesto 8 y medio, hemos puesto sus películas con Fellini, como Amarcord. ¿Y por qué no otra vez? Por supuesto. Pues vamos a escuchar este corte de Amarcord, Roberto. Vamos a ver, siempre un placer. Sí. Thank you. Ahí estaba, qué grande, ¿eh? Ahí está. Siempre digo yo, no me canso de repetir, que soy un poco cansino a veces, que si una melodía pues te viene a la cabeza cuando piensas en cine, pues a Marcos sería una del top 3, diría yo. Sin duda. Sin duda. La verdad que hizo una obra de arte, maestro Nino Rota, y bueno, aquí estamos nosotros para dar fe de ello. Seguimos con más, otro... Más italianos. Con otro italiano, este caso conocido, Ángel, o no tanto. Pues sí, tal vez no por el nombre, pero sí por su música. Pino Donaggio. Hombre. Pino Donaggio. Pino Donaggio, a mí me suena de cantante, ¿no? ¿A que sí? ¿A que se te suena de cantante? Sí. Esa voz ronca, esa voz, para todo. Voz bueno. Ronca o, bueno, o no sé si no, llama ronca. No, tiene una voz bastante maravillosa, estaba bien. Sí. Bueno. No era el otro, ¿cómo se llama? Bueno, en fin. Pero me suena de cantante, ¿no? Sí. No era Roncato, ¿no? Roncato. Esos son unos sillones Pino muy Donaggio. Caros, ¿no? Sí. Pino Donaggio. No confundir con Pino Donaggio, que será otro. Ah, vale, vale. Ah, bueno, pues eso. Bueno, pues un estudiante de violín en el Conservatorio de Venecia, que es del Véneto, sus padres compositores y tal, tradición familiar, como siempre, ¿no? Bueno, pues de hecho estudió en Milán con Claudio Abbado. Ojo. Entonces... Y con 14 años, pues era un niño prodigio de violín, y ya retransmitían sus conciertos por la radio y todo, ¿no? Era un crack. Pero de repente se hace mayor... Que ¿no? Me he cansado de esto, vamos. Y se siente atraído por el pop y por cantar. Él quería ser cantante, de repente, ¿no? Y se pone, pues eso, a hacer canciones tipo Polanca, ¿no? Así melódica, así participando en el Festival San Remo, triunfando. La canción más famosa suya, Yo que no vivo. No sé si no me atrevo a cantarla. Esa me suena. Pero yo tampoco me atrevo. Vivo, pido un día, sensate. Esa, que hizo una versión de Elvis y todo eso, ¿no? Vendió 60 millones de copias en todo el mundo, ¿no? Anda con el Pino. Pues eso, ya ves tú. Pino Donaggio, un crack en este sentido, ¿no? Y en el año 73, ya algo más mayor, pues se ve que acepta pues escribir la partitura de una película suspense británica ambientada en Venecia, ¿no? Amenaza en la sombra. Y bueno, tiene un gran éxito. Por su estilo, similar al de Bernard Herrmann. Tenemos una llamada. ¿Tenemos llamada? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Pili Wagner. Hola, Pili, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, cariño? Muy bien, aquí estamos echando un ratito. Vale, aquí estamos escuchando, usted no, sí que os escuchamos. Sí. Mira, a ver si podéis poner cuando os venga bien la de Casablanca. Hombre, una lección. Sí. Que es de mis tiempos y es muy bonita. Gran banda sonora. Vale, cariño. La anotamos. Vale, sí. Gracias. Gracias por estar ahí escuchando. Terminéis de pasar bien el programa. Gracias. Sí, nosotros. Vale, hasta luego. Chao, adiós. Chao. Nosotros siempre lo pasamos bien, ¿eh? Sí. Ángel, te corta. Sigue. Totalmente, vamos. Pero es igual, lo retomo. En el año 73 hace esa película británica, ¿no? La música, y llama muchísima atención por su estilo muy similar al de Bernard Herrmann. Y dice, anda, un Bernard Herrmann italiano. Total, que es cuestión de tiempo para que dé el salto precisamente a América, y lo hace de mano de Brian De Palma, ¿no? Para películas pues como Carrie, Vestida para matar, ¿no? Impacto, Doble cuerpo, y bueno, es un éxito con ese estilo que le va genial a suspense y al terror, pero lamentablemente queda encasillado. Eso suele pasar. Queda encasillado en el terror, en fin, pues eso, estuvo haciendo pues sobre todo terror últimamente, hasta que decidió retirarse y volverse a Italia, ¿no? Y de aquí me voy a Italia, que aquí solo me llaman para películas de terror y está, y eso, ¿no? Pero en fin, todos acaban volviendo, ¿eh? Sí. Todos vuelven por la pasta. Es que, bueno, la pasta y la mamá y todo eso. Sí. Bueno, pero en fin, vamos a escuchar esta música de Carrie, de este nuevo Bernard Herrmann italiano, Pino Donaggio. Curioso, ¿eh? Thank you. Pues ahí estaba Pino Donaggio y la banda sonora de Carrie. Daba un poquito de mal rollo, ¿no? Claro, bastante. Es una película de terror, basada en una novela de Stephen King. Además hemos tenido, fijaros, un poquito de cine, digamos, histórico, por así decirlo de alguna forma, o superproducción. Después un poquito de cine irónico, la gran ironía de Federico Fellini. Ahora un poquito de cine de terror. Y bueno, y hablando de italianos, pues tiene que haber una del oeste, ¿no? Sí, cómo no. Y en este caso, pues, ¿qué os parece, chicos? ¿Se me escucha bien? Yo he dejado vamos de escuchar. Vamos a ponerla. Yo creo, vamos a hacer un experimento de poner este tema. Tenemos una llamada. Ahí está la centralita que echa humo. Hoy está la centralita ahí. Buenos días. Hola, buenos días, cuadrilla. Hombre, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, aquí echando un rato. Ay, pues mira, porque ya pedidas de miedo la de Drácula. De Bram Stoker, ¿no? Sí. Oh, qué gran banda sonora. Sí, es que el otro día también estuve viendo una. La de Vampiros. De Carpenter, yo Carpenter, sí. Pues bueno, esa me encantó. Bueno, me encantó la banda sonora y la de Drácula también. A Drácula hemos pensado hacerle un monográfico, de hecho, de lo sí. De mucho Drácula, que nos gusta. Pero la de toda la vida, la del este, que habéis dicho. Sí, el Drácula de Bram Stoker. Sí. Sí. Pues cuando la podáis poner, ¿vale? Como Billy Barrer, cuando os dé. De acuerdo. Vale, Carmen. Un abrazo, sigue ahí, ¿eh? Hasta luego. Seguimos con italianos. Sí, pues yo creo que vamos a hacer un experimento y poner directamente el tema. Vamos a poner el tema y que la gente, a ver si adivinan de quién es. Eso, hoy que está la centralita un poco animada, a ver si nos hay algún pistolero rápido y nos llama para decirnos de quién es la banda sonora, ¿vale? Ey, forastero. Venga, forastero, ponle. Teníamos ese temita, esa propuesta que habíamos hecho. No ha habido ningún pistolero o pistolera rápida. No, pero... Pero bueno, la música se intuía un poquito como si fuera Morricone, por ejemplo, Ángel. Pues sí, suena a Morricone totalmente, pero... ¡Pero no es Morricone! No es Morricone, vaya hombre. No es Morricone, no. Yo hubiera jurado que era Morricone, ¿eh? Es Bruno Nicolai. Bruno Nicolai. Bueno, aunque, no sé, casi Morricone nació también en Roma. Uh-huh. Como Morricone, estudió en el Conservatorio de Santa Cecilia con Morricone. Uh-huh. Se hicieron muy amigos. De hecho, este hombre era sobre todo director de orquesta y le componía a Morricone, pues eso, le colaboró con él en las películas, uh-huh. Le dirigió bandas sonoras, incluso, bueno, pues, algo se le pegó, ¿no? Amiguetes, vamos. Amiguetes. Algo se le pegó del estilo. Pero bueno, un gran artista, ¿no? Yo qué sé, este Bruno Nicolai es poco conocido, pero ha hecho muchos Spaghetti Western y también y también ha hecho películas con Jesús Franco, eróticas y de terror. Uh-huh. O sea, ha tocado varios palos. Marqués de Sade y tal, sí, bueno, en fin. Pues ahora parece que está bastante olvidado, pero últimamente se está recordando, se están reeditando sus bandas sonoras en CD, y está muy bien, ¿no? Pues sí. Eso. Hola, buenos días, tenemos otra llamada. Hola. Mira, yo también os oigo, aunque no llame. Hombre, me parece que eres Carmen, ¿no? Sí, soy Carmen. Ah, muy bien. ¿Por qué me has conocido? Pues por la voz. Ah, ¿sí? Claro. Pues bueno, a mí me gustan mucho las de Vaqueros. Y esas que Silvanito, pues me gusta mucho. A ver si pones una. Pues mira. Bueno, pero para esta semana no puede ser, ¿verdad? Pues a lo mejor te sorprendo y te pongo la siguiente. Ah, ¿sí? Muy bien, muy bien. Que creo que también Silvan. Ah, ¿sí? Pues sí. Esas me gustan. Pues a la Carmen. Vale, gracias. Muchas gracias. Te oímos, os oímos. Vale, vale, vale. Aunque no llamemos, Pues no pasa nada, un día llamas que tampoco pasa nada. Sí, vale. Claro, no nos comemos nada. Ya os llevaré un cafetico helado o algo. Hombre. Eso es buena idea, Te la pongo ya, ahora mismo. Uy, vamos, pero enseguida. Buena idea. Sí, Roberto, la semana que viene. Busca una que silben. Venga, que la vamos a poner silben, ya. Vale. O si queréis silbo yo mismo, Silba tú. Por un café lo que haga falta. Y encima helado, bueno, con la que está cayendo. Pero un café... lo queréis ya, pero es que ahora no da tiempo a hablarlo. No, te preocupes, Carmen. Otro día, ¿no? Otro día. Vale. Muchas gracias por llamar. Adiós. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues eso está bien, que llame la audiencia y que encima nos ofrezca aquí... Sí. ...un tipo de regalo, aunque sea en plan culinario. Sí. Y encima nos piden una canción que la tenemos aquí a huevo. ¿Y nos están llamando otra vez? Otra vez. Dios mío. ¿Hola? Soy yo otra vez, soy Carmen. Hombre, Carmen, ¿cómo estás? Mira, es que de lo este es una película que se llama Rápida y no sé qué más, es que es Aaron Stone y Jackman. Rápida y mortal. Rápida y mortal. Sí, señora. De Sam Raimi. ¿Es una banda sonora? Sí. La vi hace poco, me encantó, bueno, la he visto varias veces. Vale. Que es ella, es Aaron Stone y la Jackman, el hombre, bueno, el artista. Jim Hammond, correcto. Sí. Creo que también sale el musculito este guapín, el Russell Crowe. Sí. Vale, vale. Sí. Pues también, Rápido y Mortal, la apuntamos, ¿vale, Carmen? Vale, gracias. Venga. Vale. Bueno, pues como va la cosa de oeste, pues vamos a poner el original, ¿te parece, Ángel? Sí, vamos a poner el original. Hemos puesto el amiguete de Morricone, pues ahora vamos con Morricone. Vamos con Morricone y también con Silbidos. Vamos con ella. Por un puñado de dólares. Ahí está. Wait that fight. Pues la 1:30. Correcto. El tiempo ha acabado la canción. Sí. El tema, perdón. Temazo, ¿eh? Sí, grandísimo Ennio Morricone. En este programa dedicado a los italianos no podía faltar al gran Ennio. Correcto. Volverá a sonar luego, ¿no? Sí. Le vamos a dar una nueva oportunidad a nuestro Morricone de deleitarnos con su arte. Vamos. Qué bueno es. Pero seguimos en este programa dedicado a italianos. Con más italianos. Con más italianos, por supuesto, Ángel. Y el siguiente es... Riz Ortolani. Sí. Oh, ¿cuánto estamos aprendiendo? Fue el compositor italiano más popular del año 60. Uh-huh. Bueno, fue sobre todo, pues, es de hecho arreglista y director musical, llamó la atención de la RAI, tenía una gran orquesta de estas que tocan música medio clásica, medio jazz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empezó a bandas sonoras, llamó la atención de Hollywood, hizo ahí un par de películas, Rollis Amarillo, pero bueno, al final acabó volviendo porque le llamaron para la Spaghetti Western, que luego ya hablaremos de lo que es esto, ¿no? En fin, hizo muchas, El Día de la Ira, Una Razón para Vivir, El Sabor de la Venganza, en fin, un montón. Conocidas, pues casi ninguna, ¿no? Pero oye, en fin, fue lo que hizo el hombre. Y ahí fue donde se especializó un poco, ¿no? En eso, pues también en policíacas, pero sobre todo en Spaghetti Western. Pues vamos a escuchar este tema principal de El Día de la Ira, de Tonino Valeri, y música de Riz Ortolani. Potente, ¿eh? Gran tema de Riz Ortolani, que además no sale solo en la película El Día de la Ira, también sale en alguna que otra más, ¿no? Pues sí, sale también en Kill Bill, fue rescatada por Tarantino, ¿no? Una de esas bandas sonoras más rescatadas, ¿no? Uno de estos experimentos que hace Tarantino de recuperar pues temas del Spaghetti Western, de películas policíacas, de la serie B de los 60, 70, pues... temas y fragmentitos de temas, ¿eh? Sí, sí, es sí. el refritor, el maestro de los refritos, es sí, Quentin sí, sí. Tarantino. Pero mira, pues gracias a eso que Resort Online no se publica mucho en nuestro país, pues tenemos este tema en nuestra exposición, el tema de El Día de la Ira, película de Lee Van Cleef. Muy bien, y ahora vamos a darle un poquito, vamos a salir un poco de Spaghetti Western, Ángel, y vamos a darle un toque humorístico un poquito al programa, porque los italianos, como hemos dicho, si son especialistas en, es como los japoneses, en hacer de todo. Sí. ¿Eh? Y en este caso, pues vamos a entrar con Mauricio y Guido de Laurentiis. No, Guido Mauricio de Ángeles. De Ángeles, de Laurentiis. Guido Mauricio de Ángeles. Ha sido al productor. Guido Mauricio de Ángeles, que esto seguro que a alguien le suena. Esto lo he visto yo escrito en pantalla multitud de veces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a poner este tema, luego hablamos. A ver. Vamos a poner. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, así hasta 6 minutos. Sí, sí, no lo vamos a poner todo, pero bueno, en fin, ¿alguien le habrá sonado esto? Sí, y si no nos enfadamos. Sí. Es el título de la película de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no? Uh-huh. Una de tantas. Por esto sonará probablemente Guido y Mauricio de Angelis. Conocidos, bueno, yo los conocía de pequeño como los Pegafuertes. Sí, ¿eh? Sí, bueno. Porque, vamos, otra cosa no hacían, pero repartir. Guido y Mauricio de Angelis o Bud Spencer y Terence Hill. No, Bud Spencer y... Vale. Los Pegafuertes, que con esas gofetas con sonido... Con efectos de sonido, ¿eh? Sí, más esa frase, te voy a dar con la mano abierta. Bueno, gran Bud Spencer. Bueno, pues en todas esas películas, uh-huh. La música, incluso de Terence Hill en solitario o Bud Spencer en solitario, la música de Guido Mauricio de Angelis. Esta pareja de hermanos, ¿no? Esta pareja de hermanos que en fin, que básicamente pues se han dedicado pues a divertir y a divertirse, ¿no? Y pues siempre les ha gustado pues esto, ¿no? Y muy criticados por eso, ¿no? Pero son buenos músicos, ¿no? Sobre todo, pues han hecho de todo, música disco, han hecho música de televisión, ¿no? Pues, uh-huh. Sandokan, Orson Welles, es suya. Uh-huh. Rui el Pequeño Cid, Jackie y el Bosque de Tayac, Las Aventuras de Tom Sawyer, D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, también es suya. Bueno, casi que nos hemos criado con ellos, ¿no? Sí, casi que. Por eso decía que os sonaría mucho eso de Guido Mauricio de Ángelis, verlo en títulos de crédito. Sí, sí. Y bueno, en fin. Ahora pues están sobre todo dedicados a televisión, pero... todo lo que han hecho estos... Han estado bien, Sí, sí, vamos. Han formado parte del arte italiano. Del arte italiano, bueno, arte italiano, no sé, es que las películas estas de Bud Spencer y Terence Hill, no nos perdíamos ni una, ¿no? Pero... Y de nuestra infancia, ¿eh? Entre vamos eso a y los dibujos en todos sí. los que... Si aquí idolatramos las de Pajara y Esteso, ahí las de Bud Spencer y Terence Hill. Claro que sí. Y la de Jaimito y toda esta gente, vamos. Claro, claro. Que a lo mejor también pondrían música alguna de estas, vamos. Igual, habría que investigar. Pues nada, seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo, este programa 115 dedicado a los italianos, pero ahora Roberto... Esperad. Ahora vamos con nuestro... ¡Diccionario! Hacía tiempo que no hablábamos, ¿no?, de algún concepto importante. En este caso, pues, hemos hablado mucho de Spaghetti Western, Ángel. ¿Qué es esto? Acláranoslo, porfa. Spaghetti Western, pues, simplemente películas... del oeste, westerns, pero hechas por italianos. Italianos y españoles. Españoles. Rodadas sobre todo en Almería, uh-huh. bajo presupuesto en muchos casos. Uh-huh. Y que, sin embargo, pues de alguna manera daban el pego, ¿no? Algunas parecían americanas, otras no. No sería que era spaghetti western kilómetros, ¿no? Más los españoles hacían de mexicanos. Eso de spaghetti me suena a mí que lo pusieron los americanos así un poco en tono despectivo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y sin embargo, el spaghetti western, si algo ha tenido, es una música muy buena, muchas uh-huh. veces. La que vamos a escuchar, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la de Ennio Morricone, vamos. Y no solo la música, sino que yo diría que hay ciertos títulos del Spaghetti Western que realmente revitalizaron el género western y de malas nada, vamos. Sí, como ejemplo Sergio Leone, ¿no? Sin ir más lejos, pues hay que pensar en Hasta que llegó su hora. Captaron a las grandes estrellas americanas. De hecho, es el principio del western crepuscular, sí, de alguna manera, ¿no? El western ya de perdedores y de lejos de ser un mundo de ideales y un mundo bonito, es un mundo feo y desagradable, ¿no? Uh-huh. Es un poco me cago en la cosa. Y bueno, pues esto es la definición de Spaghetti Western. Como siempre, Ángel, ¿cómo nos ilustra, Roberto? Sí. Aprendemos mucho. Tenemos una llamada también. No sé si quitar la sintonía o qué. A ver. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Muy tarde. Bueno, tarde vale. Ya son mucho. Dime. Pues nada, que alguien nos ha pedido una canción silbada. Sí. Digo, igual se refería a La muerte tenía un precio. Pues eso. También es. Sí, muy sí. Silbada. Sí, sí. Le... No sé si era Carmen o... Carmen nos la ha pedido. Y le hemos puesto Por un puñado de dólares. Un puñado de dólares. Que es la película que va antes de La muerte tiene un precio. Eso es. Que la trilogía, ¿no? De las tres. Exactamente. Y eso... Que también es muy buena. Sí, buenísima. Entonces, ¿quieres que la apuntemos para...? No, yo a mí de eso no me pregunte. Solo sé que me gusta la canción y punto. Vale. Pues nosotros vamos aquí a apuntarnos que te gusta La muerte tiene un precio. ¿Vale? Y ya la pondremos. Y ya la pondremos más adelante, ¿de acuerdo? En alguna ocasión. Bien, gracias. Venga, gracias a ti por llamar. Hasta luego. Perdona, ¿nombre? Se me ha ido el dedo. He colgado. Anónima. ¿El nombre es Roberto? No lo sé. Se me ha ido el dedo y... Uy. Y se me ha ido. Creo que no lo ha dicho. Por cierto, la sección El Diccionario, decía Juan Luis que hacía tiempo que no lo hacíamos y bueno, también se la dedicamos a Arancha, que nos envió un correo electrónico a bfmbsos@gmail.com y pidiéndonos que volviéramos con esta sección, pues, dedicada para ella. Muy bien. La verdad que es una sección con la que se aprende mucho. Yo por lo menos. Cada día me sé un concepto nuevo gracias a la sapiencia y sabiduría de nuestro diccionario. Diccionario andante, que es Ángel Ramiro. Seguimos. El diccionario es una excepción, no soy yo. De hecho, claro, tú eres un diccionario andante también. No, a ver, yo la información la saco de sitios, claro, de internet, de libros. Claro. No me la aprendo toda, no la sé toda. Igual hay que definirle libro a nuestro ministro de Cultura actual. Libro, esa cosa que tiene hojas de papel. Y que no muerde. Y que pesa mucho. Y que no muerde. Y que últimamente son caros. Seguimos. Pues, más italianos, ¿no? Sí, seguimos. Y cambiamos un poquito de tercio en música, ¿no? Vamos a música tecno. Han hecho de todo estos italianos. Pues sí. Vamos con Giorgio Moroder y vamos a escuchar música y luego hablamos de dónde sale esto. We'll be right back. pues ahí teníamos a Giorgio Moroder, como hemos dicho, y la película era El Expreso de Medianoche, dirigida por Alan Parker, y el guion es de Oliver Stone. Sí. Nos cuenta la historia este del americano que ha sorprendido con drogas en Estambul. Bueno, Giorgio Moroder ha hecho música de películas, pero no solo eso, porque es, bueno, lo hemos puesto en alguna ocasión, es un productor musical. Tuvo gran influencia en la música disco, en fin, ha hecho de todo, ¿no? Sobre todo en música electrónica. Y bueno. Tiene hasta Oscars. Tiene hasta Oscars y todo. De hecho, con esta banda sonora. Sí. Nada menos, ¿no? Otro italiano en América, como tantos. Vamos con más italianos. Este que viene no ha estado en América todavía, porque es joven, pero dale tiempo. Paolo Buenvino. Paolo Buenvino, hay que decir buen vino, sí. Buen vino. Ah, buen vino. Sí, este es joven porque nació en el 68. ¿De Italia, Ángel? Sí, bastante bueno. Bueno, este es un diplomado en piano que fue asistente musical de Franco Battiato. Hombre, el gran Franco Battiato. Sí, sí, me gusta a mí. Nada menos, ¿no? Sí. Y bueno, y este hombre fue por pasos, porque empezó a trabajar en el teatro, de ahí fue a la televisión y por último en el cine. Y ha ganado premios como el David y Donatello y el premio Rota al Festival de Venecia. Por tanto, hablamos de uno de los jóvenes talentos italianos, ¿no? Sí, y seguramente dará más que hablar en los próximos años. Este Paolo Buenvino. Sobre todo si va haciendo bandas sonoras como la que vamos a escuchar ahora, que es Manual de Amor, ¿no? Manual la de Amor. Que película tuvo que... cierto éxito, ¿no? Sí, tuvo cierto éxito en toda Europa, ¿no? Aquí en Buñol lo pusimos en el de cine, sí. Quiero recordar. Dirigida por Giovanni Peronesi. Pues nada, vamos con ese temita, Manual de Amor. Muy bonito. Thank you. Tema delicioso, Roberto. Sí, muy bonito. Este delicioso. Manual de amor, ¿eh? Sí, señor. Y seguimos adelante. ¿Sí? Pero vamos un poco mal de tiempo, ¿eh? Que hoy la centralita con de Chao llamada. Sí. Pero no, aquí estamos. No os cortéis, hombre. Bueno. Seguimos. Darío Marianelli. Otro grande. Ya tocaba, ¿eh? Sí, señor. Este hombre que ganó el Oscar no hace... 2007. Sí, por 2007. Expiación. Gran banda sonora. A mí me encanta. Grandísima banda sonora. Este hombre también es relativamente joven, ¿no? Uh-huh. Tiene una carrera meteórica, ha hecho V de Vendetta, ha hecho Orgullo y Prejuicio también. Buenísima. Que es una película de época, igual que de época es la que vamos a poner, que es Jane Eyre. Uh-huh. Una película dirigida por Cary Fukunaga, del año pasado, el 2011. Fíjate tú, este tema fresquito, siguen los italianos dando fuerte. Correcto, y el tema es Yes, sí. Y es una auténtica delicia también. Dejad lo que estás haciendo. Sí, hemos cambiado un poco de tercio, dejad lo que estás haciendo, como dice Ángel, porque merece la pena. Precioso, ¿eh? ¡Guau! Breve, brutal. Pero maravilloso. El chilo es lo hace hablar. Sí. Contabas un poquito de Marianelli, que no era... su padre no era músico, era un melómano. Sí, sus padres eran melómanos y se lo llevaban al crío de conciertos. Con 6 años ya lo llevaban a ver óperas de Wagner y todo, y eso que son largas, ¿eh? En vez de llevárselo al fútbol a ver una ópera. Ahí, ahí. Bien, bien. Y el chiquillo le gustó, se puso a estudiar piano, de ahí a estudiar órgano... acabó viajando a Londres, ¿no? Y haciendo películas inglesas. Uh-huh. Y de ahí dio el salto a Hollywood. Muy bien, muy bien. Grande Marianelli, grande Marianelli. Pues seguimos y vamos a retomar a otro grande, ¿no? Lo prometido es deuda y vamos a darle otra oportunidad, esta vez a Nino Rota. Que esta además nos la pidieron, Romeo y Julieta. Sí, Juncal, siempre coincido con ella últimamente, estamos haciendo cosas juntos. Y dice que es una de las bandas sonoras que ella recuerda siempre de cuando era chica. Una de las primeras melodías que siempre tiene ahí... En la memoria, pues me gustaría dedicársela a ella, que es una curranta, y espero que todo le vaya muy bien, se lo merece. Es que esto es un temazo, ¿eh? ¿Mm? El tema de amor de Romeo y Julieta, ahí va. grande, grande maestro Rota. Aquí ya dejó claro por qué está considerado el gran maestro entre los italianos. Uh-huh. Y el premio del Festival de Venecia se llama así, el premio Rota, a la mejor banda sonora del uh-huh. festival. La verdad que yo cada vez que escucho música de Nino Rota, pues me estremezco. Y más si es con temas de amor como este, ¿eh? O sea, claro. Que luego digan que no solo sabe reproducir la música popular italiana, sí, ¿eh? Sí, o sea, no. Cuando se pone... Cuando se pone, se pone. Y otro que está bailando es Morricone. Que sí. También cuando se pone, se pone. Se pone. Que no solo hace spaghetti westerns, ¿eh? Que no, ha hecho no, de no. todo. Si esto que hemos escuchado os ha gustado, Nino Rota, pues lo que viene ahora, Chimay, ¿no? Qué temazo de... De la película Magdalena. Qué temazo de Ennio Morricone. Pues nada, seguid dejando lo que estés haciendo, porque yo sé que este apartado de cuatro temitas que hemos puesto os está gustando mucho. Thank you. Chimay. Otro de los temazos de Morricone, y tiene unos cuantos en el catálogo, sí, este sí, maestro. Sí. Sí, ya le dedicamos un programa y podríamos dedicarle otro tranquilamente. Todo se andará. Por cierto, que nos ha llamado Pilebane, ¿no, Roberto? Sí, nos ha llamado mientras sonaba Chimay, y bueno, nos ha comentado que le estamos haciendo pasar un buen rato con estos temas de música de compositores italianos, y bueno, nos alegramos sobremanera, porque nosotros siempre disfrutamos, pero lo que queremos es que vosotros también disfrutéis de esta música. Y lo que le queda, Roberto, porque el tema siguiente es el que viene ahora. Es una verdadera delicia de un compositor que no ha sucumbido a los encantos del poder don dinero, por ejemplo. No, le añadimos para Hollywood, no ha querido irse, el que ha querido seguir al cine europeo, que es lo suyo, donde siempre ha estado. Y estamos hablando de Nicola Piovani, que fue nada menos que el sucesor de Nino Rota, porque cuando Nino Rota murió, pues Fellini para sus películas le llamó a Nicola Piovani, porque decían que se parecía mucho en el estilo. Uh-huh. Y bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Sí, mucha presión para el bueno de Nicola, ¿no? El listón muy alto. Pero en fin, muy bien, este hombre pues está ahora mismo en todo lo alto del cine italiano europeo. De hecho, ha hecho películas españolas incluso, ¿no? Con Vigas Luna, la trilogía hasta La Teta y la Luna, Jamón, Jamón y Huevos de Oro. Uh-huh. Es suya la música. Uh-huh. Este hombre ha sido jurado al Festival de Cannes y ahora mismo pues está muy, muy a gusto él trabajando en Europa. Y además también es reconocido mundialmente por esta película que le ganó el Oscar, que fue La vida es bella. La vida es bella. Que la vamos a escuchar. Qué temazo, qué maravilla, qué forma, qué colofón, Roberto, de acabar el programa de hoy dedicado a los italianos, ¿no? Sí, con otro tema brutal. En fin, es que donde hay materia prima, sí, hay calidad. Pues nada, vamos a escuchar este... habíamos ganado. Habíamos ganado. Habíamos ganado el juego famoso de que hace... Roberto Benigni. Roberto Benigni a su hijo, ¿eh? Sí, qué bonito. mejor forma de acabar el programa, como decía antes, ¿no? Que con el tema este de la vida es bella. ¿Por qué? Porque la vida es bella, Ángel. Claro que sí. Roberto, ¿eh? Roberto. Roberto Benigni. Qué ese, bueno. Ese momentazo, ¿eh? Del Oscar. Que sí. Una de las imágenes ahí, Roberto Benigni saltando de butaca en butaca. ¿Eh? Sí, con una agilidad inusitada. En fin, un gran momento. Uh-huh. Y nada, pues hasta aquí el recopilatorio que os hemos ofrecido hoy de italianos, en lo que hemos aprendido un montón. Muchísimo. Okay. Hemos hablado de Mario Nachimbene, Nino Rota, Pino Donaggio, Bruno Nicolai, Rich Ortolani, que esto le gusta a Roberto, los hermanos Guido y Mauricio de Angelis, Giorgio Moroder, Paolo Buenvino y Darío Marianelli, junto con el último que acabamos de escuchar, Nicola Piovani. Pues nada, un buen elenco, ¿no? Pues sí, solo nos queda despedirnos con una canción. ¿Sí? Con una canzone. Una canzone, ¿no? ¿Eh? Roberto, ¿cuál es? Es una de un conocido, como no, italiano, ¿eh? Renato Carosone. Sí. Renato Carosone. Renato Carosone y una canción pues muy popular. Sí, ¿eh? Que la últimamente la hicieron una versión disco y la gente se cree que es una canción disco. Pues no, es un swing. Sí. Y vamos a poner precisamente la versión que suena en El talento de Mr. Ripley. Sí, yo me imagino que ha aparecido en más películas, pero precisamente en El talento de Mr. Ripley, pues... Se hace un homenaje importante, ¿eh? Un homenaje importante y forma parte importante de la película. Sí. Esta película del 99 de Anthony Minghella. Y hasta aquí pues llegaremos con esta hora y 10 minutos de música impresionante, de cine, de música italiana. En El bueno, el feo y el malo, ¿eh? Con Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que se os quiere, gracias a todos por las llamadas que hemos recibido. Y quien estuvo al control, Roberto Zarón, que también nos desea muy buenas tardes y fin de semana, por extensión. Pues nos vamos con Tubo Fal Americano. Tubo Fal Americano, Americano. Chao. Tubo Fal Americano. Tu vuoi bere alla moda, ma se bevi whisky and soda, o ti senti disturbato. Tu appoggi al rock and roll, tu giochi al baseball, ma ci sono dei vecchi a me, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare americano, americano, americano, ma se non vuoi lì, sentami, non c'è sta niente a fa, ok napoletano. Tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley. Tom, vieni qua, vieni qua. Come on, get out here. Yeah. Come devo capire chi devo bene, se tu le parli in mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come deve negare, vedi allo più. Ok, together. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Siete vecchi tu papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma si bevi whisky and soda. Poi ti senti disturbato. Tu abbandono il rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi becca a me. Chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi